imaginas, tampoco lo que piensas. Lo nuestro es irreal. Ya quítate la máscara, ya se pasó tu hora. Lo nuestro fue una historia que pronto has de olvidar. Quítate la máscara, mírame de frente. No hagas una historia de este amor fugaz, de este amor de trampa. Hagas una historia de este amor fugaz, de este amor de trampas.